así como necesito hablar. Fue un día muy, muy fuerte, pero muy contradictorio a la vez, muy difícil. Estábamos con madres, abuelas, gente del CERS, de la PDH, del MED, todos los organismos de derechos humanos estábamos ahí. Y en esa situación extraña, yo personalmente me pidieron que estuviera ahí porque el organismo que represento, que se llama Buena Memoria, es parte de la estructura del Parque de la Memoria, del Consejo Ejecutivo al Parque de la Memoria. Nuestro representante es Marcelo Broski, que es la persona, uno que está al origen del Parque de la Memoria, pero Marcelo Broski está de viaje, entonces me pidieron que yo estuviera en su lugar. Y por otro lado, yo pasé en Francia primero 7 años de exilio, del 77, luego de un año de dar vueltas por el mundo, llegué a Francia en el 77 y me quedé hasta el 84, volviendo acá con Alfonsín, y luego me volví a ir en el 88, luego de Semana Santa, porque no lo soporté, y me quedé hasta el 2002, en que regresé a Argentina con mucha esperanza de que acá las cosas hubieran cambiado, y en este momento es muy difícil para mí estar acá. Y hoy la contradicción era grande, porque sabemos que fue Francia, históricamente, que por un lado recibía refugiados y por otro lado formaba militares. Sabemos que fue Francia en África y en Vietnam, en Indochina más bien, no en Vietnam, y sabemos lo que es Francia hoy en Medio Oriente. Y sin embargo Francia recibe refugiados. Es muy extraño, es muy contradictorio. Y la ciudad de Buenos Aires, que está manejada por el gobierno del PRO, nos invita a acompañar la movida. Es muy difícil ubicarse, muy complicado. Pero estábamos ahí, rindiendo homenaje a los nuestros, y todo mezclado con la futura visita de Obama, que nadie sabe qué va a pasar, ni dónde, ni cómo, y ya estamos en grandes discusiones internas. En el 76 sabíamos lo que estaba pasando. Cuando empezaron a secuestrar a gente, era claro por qué secuestraban a gente. Había empezado a haber muertos en el 74, en el 75, tanto en enfrentamientos directos como en asesinatos. Y cuando en vez de asesinar empezó a desaparecer gente, era evidente que era porque la masacre iba a ser grande. Así que esta confesión de Videla simplemente es poner en palabras lo que todo el mundo sabía. Para ese personaje siniestro, supongo que para él era como limpiarse el alma, y para mí es, no tengo palabras, es volver a cargar la perversidad, el sadismo, con esa frialdad, ese cinismo de decir había que hacerlo, lo hicimos. Daniel Tarnopolsky, miembro de la Asociación Buena Memoria. Mencionaste Francia como uno de los periplos, una de las estaciones que después de haber pasado por Chile, en esa manera de irse de la Argentina y también por Israel, fuiste haciendo, ¿verdad? ¿Volviste a...? Veo que estás muy al tanto. ¿Volviste a Francia? No en la segunda vuelta, sino después de ese regreso en el 2000. Sí, sí, sí. Yo voy a Francia todo lo que puedo. Si no voy más es por cuestiones económicas. Pero yo tengo un corazón muy francés. Hollande lo dijo ayer en la conferencia de prensa, que él sabe que hay muchos argentinos que tienen dos corazones. Yo llegué a Francia, tenía 19 años. Me fui de acá con 18, efectivamente, como acabas de decir, primero pasé por Chile, yéndome de acá, luego fui a Israel y no soporté Israel por la situación política, porque no se podía hacer nada por Argentina y porque lo último que yo pensaba posible era terminar muriendo en un conflicto árabe-israelí. Entonces no soporté Israel y me fui a Francia, y ahí me recibieron mis parientes chilenos que estaban exiliados en Francia desde el golpe de Estado de Pinochet. Y ahí estudié y trabajé y tuve novias y tengo amigos y obtuve primero los papeles de estudio, después papeles de trabajo, y por fin obtuve la ciudadanía francesa, porque yo nunca sabía si iba a volver a Argentina o no. Cuando me dieron la ciudadanía francesa, todavía Alfonsín no había asumido, así que yo para mí me quedaba en Francia, o me iba a otro lado, pero la Argentina estaba vedada. Luego volví para acá 4 años, luego no soporté, me volví a ir, y ahí ya casado, y ahí crecieron, nacieron mis hijos, y tuve muy buena parte de su educación primaria, y seguimos creciendo, hasta que, por razones personales y políticas argentinas, pero sobre todo personales, decidimos volver en el 2002. Pero voy todo lo que puedo, y es un lugar donde me siento muy a gusto, donde me siento muy cómodo. Y yo soy parte de ese lugar. Así como acá muchas veces estoy en rispidez, me cuesta mucho la vida cotidiana en la Argentina en general, sobre todo en Buenos Aires, porque soy muy francés. Habiendo llegado con 19 años, me hice muy francés. Cuando Daniel Tarnopolsky tenía 18 años, las fuerzas de tareas irrumpieron en su casa y se llevaron a sus padres. Luego secuestraron a su hermana de 15 años y a su cuñada. Su hermano Sergio estaba haciendo el servicio militar en la ESMA y nunca más volvió. Tarnopolsky se exilió primero en Chile, después en Francia y en Israel, hasta el regreso del sistema constitucional cuando volvió a la Argentina. Sabés que antes utilicé la palabra periplo, que a lo mejor es una palabra con poco uso, referido a ese destierro, a ese exilio que sufriste después de lo que ocurrió en aquel julio del 76, sobre el cual vamos a volver. Pero también a veces en esos periplos, no solamente y afortunadamente hay lugares, hay ciudades acogedoras y otras menos acogedoras, sino también individuos, personas, compañeras, compañeros de carne y hueso, que conforman esa especie de abrazo que a veces se necesita o esa interlocución que a veces está faltando. Si yo te menciono algunos nombres, Daniel, y arranco con Matilde Herrera. Me está sorprendiendo. Creo que conoces mucho mi historia. Hace exactamente menos de una semana, no, el viernes pasado, fui a una reunión de trabajo político con Alicia Pierini y otro grupo de gente. Alicia Pierini vive en la calle Brasil, al 400 y pico. Y yo entonces llego, toco el timbre y digo, pero este edificio lo conozco. Y baja Alicia, me abre la puerta y le digo, pero yo estuve en este edificio. ¿Puede ser que acá vivieran Matilde y Bobby? Y me dice, obvio, ellos vivían acá. Es más, yo compré el departamento de Matilde Herrera y Bobby Eisenberg en la sucesión. Y me hizo entrar al departamento donde yo pasé mucho con Matilde y Bobby en la época de Alfonsín. Muy impactante volver a ese departamento magnífico, hermoso como lo tiene, y era hermoso y magnífico entonces. Bobby y Matilde estarían muy orgullosos de ver que Alicia vive y cómo tiene el departamento. Estoy con escalofríos en este momento. Matilde fue para mí una madre adoptiva. Nos conocimos en Francia en el 77. Cuando yo llegué, me recibieron, como dije, mis parientes chilenos, pero ya había algunos argentinos, bueno, había muchos argentinos, pero yo ya conocí algunos de historia, pocos, y me integraron rápidamente al grupo de argentinos exiliados. Fui a compartir en un departamento con 2 argentinos estudiantes como yo, y me hicieron entrar en la comunidad exiliada argentina, y así conocí a Matilde. Y muy rápidamente nos unimos en un abrazo de solos, ella sin todos sus hijos y los nietos que habían quedado acá, y yo sin mis padres y mis hermanos. Y Bobby y ella fueron, como se dice en francés, un havre de paix, es decir, un lugar de paz, donde un puerto de paz, donde yo iba, charlaba, comíamos, paseábamos y hacíamos mucha militancia juntos por los desaparecidos y por los presos. Trabajamos mucho por los presos políticos primero en esa época, y luego seguimos trabajando mucho por los desaparecidos en París, en España, en Roma, en Bélgica, en Suiza. Íbamos, nos juntábamos con los otros organismos de derechos humanos, con los otros familiares, y hacíamos acciones políticas y humanas. y nos sosteníamos todo lo que podíamos. Luego ellos volvieron para acá. Primero se fueron a Italia, a un pueblo que se llama Tarquinia, cerca de Roma. Y después volvieron para acá también con Alfonsín. Y yo regresé acá. Cuando volví con Alfonsín, seguimos juntos hasta que yo me tuve que... Bueno, no tuve. Decidí irme nuevamente porque nadie me echó. Fue una decisión personal. Y Matilde estaba enferma. Tenía un cáncer de pulmón que le avanzó muy rápido. Cuento para los que no saben que Matilde Herrera había sido periodista y sus tres hijos militantes del PRT con sus respectivos maridos y esposas fueron todos secuestrados entre el 76 y 77, y Matilde misma estaba amenazada, por eso se tuvo que ir. Y Bobby Eisenberg era un pintor muy reconocido, surrealista, que se fue con ella. Algo que recuerdo muy fuerte es que Bobby pintaba siempre y tenía su taller, que era como un lugar prohibido. Nadie entraba al taller de Bobby, nadie iba a molestar. ¿Quién decidió eso? Era así. Bobby era bastante seco. No se hablaba, no se decía. No se decía, pero él te invitaba a entrar. Si no, Matilde te decía, Bobby está trabajando. Y era así. Se sabía que Bobby no era militante, se sabía que Bobby estaba ahí porque no le quedaba otra, por ser el marido de Matilde, no era el padre de los chicos. La excusa es que tenía una exposición en un museo importante en París, entonces que por eso se había ido. Pero era una situación muy conflictiva para él también. Y pintaba, pintaba, pintaba. Y después de uno o dos años, me acuerdo, que un día Bobby destrozó enorme cantidad de pinturas. O tres años, tal vez, ya no recuerdo. Y estábamos todos muy impresionados. ¿Por qué hacía de eso? Y él decía, esto no soy yo. Estas son las pinturas del destrozo, del dolor, del exilio. Esto no es Bobby Eisenberg, yo no puedo presentar esto. Y destrozó cantidad de pinturas. Después se fueron a Italia, esto todavía estaba en Francia. Después se fueron a Italia y él volvió a pintar y dijo, ahora estoy pintando de vuelta. Nunca hizo esa exposición en París, nunca pudo. Y otra anécdota con Bobby fue que había un cuadro maravilloso que se llamaba El mar. Y yo no sabía en esa época que mis padres habían sido ya tirados al mar, lo supe después. Pero yo veía ese cuadro que Bobby había pintado en los años 60. No tenía nada que ver con los desaparecidos, el cuadro. Era un cuadro magnífico, es un cuadro magnífico, donde la parte de abajo del cuadro es el mar, son rayas horizontales de un azul profundo a un azul más claro. Creo que hay 6-7 rayas distintas. La verdad que nunca los conté, ahora lo pienso. Y luego viene el cielo. Arriba, hasta la mitad del cuadro es el mar y luego el cielo con unas nubes magníficas que se diluyen en el gris. Es un cielo gris celeste. No es un celeste fuerte, es una cosa muy suave. Y yo lo miraba ese cuadro siempre, donde iba Bobby yo lo veía, lo buscaba y él me lo mostraba. Y le decía siempre, este cuadro está en venta, algún día te lo voy a comprar. Y me decía, primero nunca vas a tener plata para comprármelo, y se pensaba él. Y segundo, no, este cuadro no está en venta porque... este cuadro es mío, yo no lo vendo, es de mi colección personal. Yo le decía, algún día capaz que tengo plata. Me dice, puede ser, pero igual no vas a comprar este, vas a comprar otro si querés. Pero ese no. Ese no. Y cuando me casé en el año 86, acá, en la época de Alfonsín, Bobby y Matilde me llaman, Matilde fue testigo del casamiento, y me llaman un día y me dicen, vení a casa que te tenemos que dar un regalo. Y yo supe lo que me iban a regalar. Y me regalaron ese cuadro. Y después compré. No compré cuadros de óleo, pero le compré serigrafías a Bobby. Matilde Herrera fue mi madre por adopción desde el 77 en París cuando la conocí. Había tenido tres hijos, José, Valeria y Martín. Los tres casados, Martín con Cristina, José con Electra, que tenían un hijo varón, y Valeria con Ricardo, padre de una niña. Los seis habían desaparecido entre principios del 76 y mediados del 77. Los niños, de apenas 2 años, habían logrado ser recuperados por los otros abuelos y estaban en la Argentina. Ella había partido a París con su marido pintor por un viaje pensado desde hacía tiempo. Mientras estaban en París, fueron secuestrados, primero Martín y Cristina, a los pocos meses Valeria y Ricardo, finalmente José y Electra. Entonces se quedaron en París. Bobby volvió a Buenos Aires, vendió su departamento de la calle Caseros, en el barrio de San Telmo, y se instalaron en Montmartre. Casa y atelier, tratando de pintar, de continuar con el proyecto de exposición, de seguir con la vida. Mientras tanto, Matilde recorría Europa pidiendo ayuda. Solos por el mundo, nos juntamos y sin quererlo, empezamos a armar uno nuevo. Texto sobre Matilde Herrera, publicado en el libro Bettina sin aparecer, de Daniel Tarnopolsky. Tramas. Lo mencionaste a tu papá, sí. Hugo o Abraham. Mi padre, que nació en el 25, el 20 de agosto del 25, quiere decir que ahora tendría 91 años, capaz que igual ya hubiera fallecido, por más que hay dos socios de él, de la empresa que él había fundado, que siguen vivos. Mi padre había sido del Partido Comunista, criado por mis abuelos judíos laicos. Yo pienso que mi abuelo era anarquista, por lo que recuerdo. Mi padre había sido del Partido Comunista en su juventud y en la universidad. Muy antiperonista, como la mayor parte de los judíos porteños de esa época, universitarios, y muy anticlerical. Era Hugo. Yo nos crió así. En la época del estalinismo, mi padre dejó el Partido Comunista, así como mi madre, pero seguían teniendo una cosa muy, muy dura en ese sentido contra la religión. Y yo nací espiritual y religioso. Y teníamos discusiones serias. Yo de chico iba a la sinagoga con un tío abuelo mío, que era el único religioso de la familia, que nos llevaba a la calle Asamblea. Yo iba, y mi hermano también, a mí me fascinaba. Y yo quería eso, y mi padre lo rechazaba profundamente. Tanto que no pude hacer el bar mitzvah cuando tuve 13 años, porque mi padre me lo boicoteó. Pero mi padre empezó a hacer yoga. Cuando yo tenía 13, 14, 15, mi padre empezó a hacer yoga. Y nos contaba que iba a grupos de trabajo, de meditación, grupos espirituales, donde se hacía trabajo interior, donde se veía la vida de otra manera. Yo entendía poco. Pero después del exilio, empecé a entender que mi padre era anticlerical, pero no por eso menos místico y religioso, y que tal vez yo lo que tenía lo había tomado de él. La que realmente era muy, muy, muy de tierra era mi madre, tan anticlerical como mi padre, pero de tierra, no era espiritual. Mi padre era espiritual, y ahí empezó a ser Abraham, pero no Abraham judío, Abraham místico. Yo, en Francia, poco a poco, buscando mis raíces, buscando un lugar de pertenencia, buscando algo que me rodeara más allá de los argentinos exiliados y de los chilenos exiliados, me volví a acercar a la religión, a esa religión que no había podido obtener de chico, y tuve serias discusiones internas con mi padre, y obviamente yo estaba en terapia en esa época, como tantas épocas, y larguísimas sesiones de terapia tratando de convencerme y convencer a mi padre que yo podía y debía y que era necesario y que yo necesitaba la religión. Y así fue que pude discutir con Hugo y con Abraham y hacer mi camino religioso, que sigo manteniendo bastante neutro comparado con otros religiosos, pero muy judío comparado con la mayor parte de la población. Daniel Tarnopolsky, miembro de la Asociación Buena Memoria. ¿Discutiste mucho con Sergio? En ausencia de Sergio. Con Sergio discutí en presencia y en ausencia. Con Sergio, mi hermano, teníamos serias discusiones que yo cuando veo ahora la mayor parte de los chicos de 15, 16, 17, inclusive mis hijos, que ya son más grandes, pero cómo viven la vida, era otro mundo, era otra cosa. Nosotros teníamos la militancia metida en la sangre, el compromiso social. Las discusiones con mi hermano eran terribles porque yo era profundamente militante, pero yo no estaba de acuerdo con la lucha armada. Yo consideraba que no era por ahí que pasaba la cosa, y mi hermano se metió cada vez más, y las discusiones eran terribles, y las discusiones siguieron después y siguen. Yo he escrito un segundo libro que todavía no está terminado, espero que en algún momento se termine, y que por ahora lo llamo Conversaciones con mi hermano. Y es como la continuación de Bettina sin aparecer. Ese libro lo empecé a escribir, lo estoy anunciando por primera vez en público, pero bueno, ya está muy ahí el libro. Mi hija, cuando yo terminé el primer libro, mi hija, que tenía 15 años en ese momento, me vio escribir otras cosas, me ve escribir, digamos, yo estaba metido en mi computadora escribiendo, y me dice, ¿qué haces? Escribo un libro sobre tal y cual cosa, unas historias familiares que me gustaron contar. Pero eso no está bien, vos tenés que escribir el otro libro. ¿Qué libro? Pero la continuación del primero. Pero si ya está terminado el libro de Bettina, salvo que aparezca alguien que me diga algo de todo eso que yo pienso, de la eventualidad de que Bettina esté viva o haya estado viva en algún lugar un tiempo, el libro ya está. No, no, no, no, te estoy hablando del libro de tu hermano. ¿De qué me estás hablando? Bueno, pero ¿todo esto acaso no pasó por culpa de Sergio? Le digo, bueno, a ver, veamos lo que es la culpa, hablemos, conversemos. Vamos a decir que por responsabilidad hasta un cierto punto sí, pero que los asesinos son otros. Y nos pusimos a conversar mucho con mi hija sobre toda esa situación de la militancia, los militares, la represión. Me dice, bueno, bueno, llámalo como quieras, pero ese es el libro que tenés que escribir. Me dijo mi hija. A los 15 años. A los 15 años. Ella ahora tiene 19. Pero 15 también tenía Bettina. Bettina tenía 15. Me estás haciendo asociar algo que yo no había asociado nunca. Capaz que fue Bettina que hablaba a través de mi hija. Mira vos, nunca lo había pensado. Me quedé literalmente duro. Se me hizo una contractura en la espalda grave. Me salió una especie de joroba en la espalda que me tardé 3 meses en liberar. Me hice una escoliosis seria, provocado por esta conversación con mi hija, terrible. Después empecé a escribir el libro. Y ahí está. Esas conversaciones con mi hermano, donde discutía antes y sigo discutiendo hoy. ¿Y Blanca? ¿O Edith? Quiero decir con mi hermano que no solamente discuto con él, sino que discuto también con muchos otros. Yo soy parte de los organismos de derechos humanos, pero todo el mundo sabe que soy un ente medio especial, ¿sí? Y tengo muchas discusiones, porque yo no estoy alineado a nadie. Y eso me produce mucha tensión muchas veces, pero eso soy yo. Yo soy alguien autónomo, independiente, y mantengo mi línea y considero que la lucha de los derechos humanos es la lucha de los derechos humanos y que es política, pero no partidaria, y que así tiene que ser. Eso para concluir lo de mi hermano. Entonces puedo ir más allá de la discusión política, porque si no me bloqueo en la discusión política. Bien. Blanca. No, con Blanca no discuto. Blanca es mi mamá. Blanca, que es Edith también. Blanca es mi mamá, ¿no? Con ella no discuto. Con ella me discutía de chico y adolescente. Blanca quedó en un lugar de amor materno. Las discusiones, las peleas son con Sergio, con mi papá. Blanca no. Blanca quedó en el amor materno nada más y me gusta que así sea. La necesito así. Hoy, en Tramas, luchar por la memoria de mi familia es reivindicar mi propia existencia, con Daniel Tarnopolsky. Miro lo que se esconde, el cielo en un cajón, lo que dejaron muerto no es solo un sitio en esta noche blanca. Tal vez duermas mejor, es solo un cementerio. ¿Y qué le importe a Dios? Maldigo hoy su nombre por falso y vil señor. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com